Esto estaba haciendo demostración con el Fosco y no me acordé yo de mirar allá en el pueblo a ver dónde si está por allí, si lo encontraba.